dónde voy no es real. Hace ya tiempo te volviste una más. Yo odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas. De repente esto es una alucinación. Quiero ver tu otra mitad, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta una vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar. Dos pasajes para Marte, no. Imposible, demasiado tarde. Todo es un desastre, esto es una obsesión. Pasajes para